Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido. Llámese sí mismo. En tu cuerpo habita. Es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría? Bueno, como le prometimos a nuestra amiga Mariana de la Gatera, arrancamos Claro de Luna en esta ocasión con un fragmento de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, en donde resaltaba Maestro Martín Sandoval la sabiduría del cuerpo. Esta noche vamos a estar hablando sobre el arte como voluntad de poder, el sentimiento de embriaguez, etcétera, con el proyecto de Martín Sandoval, Mars, interviniendo a Wagner. Así es, buenas noches, maestro Ceriti, buenas noches a todos los oyentes que andan por ahí en el éter, en el hertz lunático, sí, en esto que es Matemos el Claro de Luna. Los vamos a mandar a dormir de una vez. Al parecer nos acercamos a la cuenta regresiva del final de Nietzsche y nos acercamos cada vez más a Martin Heidegger y a Ernest Jünger. Y también a un Andrés Toro que va a estar musicalizando, según parecemos, con algo completamente desconectado de todo esto, ¿no? Sí, más conectado con los programas del año pasado, con estos programas que hicimos, esta serie de programas que hicimos sobre Medio Oriente. Pero bueno, bienvenido sea. Eso es para dentro de dos jueves. Y en esta ocasión, Master, como usted decía, estamos afeitando un poco al bigotudo Nietzsche, despidiéndonos de él. La verdad que nos genera un poco de nostalgia, pero bueno, es necesario porque ya lo hemos torturado demasiado. Yo creo que no solamente nostalgia, pero necesario, sino también una multiplicidad de cosas. O sea, recordemos que cuando comenzamos todo este otoño nihilista, indagamos todo el tiempo para llegar a este punto. Uh-huh. A este punto que tiene que ser como una especie de ventana al caos, tal como lo habíamos planteado en la sesión pasada, citando a Cornelius Castoriadis. Pero sin embargo, hoy tenemos algo que retomamos la sesión anterior. Recuerden simplemente a todos los oyentes que estamos con problemas en las redes sociales, pero que pronto nos van a tener ahí molestándolos de vuelta. Pero si quieren indagar en todos los Matemos el Claro de Luna, en todas las sesiones, pueden hacerlo en www.matemoselclarodeluna.blogspot.com. Sí. Y bueno, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4864-0489, si quieren tirar algún comentario. Impresionante, Master. Bueno, lo veo por último, antes de arrancar. Digamos, Martín Sandoval, esta noche trajo mucho equipo, cassette. Sí. Voy a hacer unas intervenciones. Después les cuento un poco más sobre Mars, pero básicamente hoy se trata de realizar algunas intervenciones con cassettes lupeados, con grabaciones de Wagner, de Tristán y Isolda y Anillos del Nibelungo, porque bueno, habíamos planteado la sesión pasada que iba a haber una conexión con Wagner en esta misma sesión, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, justamente retomando el programa anterior, nosotros habíamos mencionado que el sentimiento no era algo solamente interior, sino que desde la perspectiva de Heidegger es el modo fundamental de nuestro existir, en virtud del cual y de acuerdo con el cual siempre somos llevados más allá de nosotros mismos, ¿no? Hacia el ente en su totalidad. Esto, desde la perspectiva de este pensador, nos va a afectar de determinada manera, ¿no? Él lo denominaba el temple de ánimo, entendido justamente como el modo fundamental en el que estamos fuera de nosotros mismos, ¿no? Arrojados hacia nuestras posibilidades, hacia nuestro poder ser. ¿Por qué arrancamos con Heidegger? Porque recordemos que toda la interpretación de Nietzsche respecto de la voluntad de poder y el arte como actividad suprema de voluntad de poder está tamizada por la visión de Heidegger. Y retomando un poco el fragmento con el cual arrancamos hoy el programa, también hay que señalar que para estos pensadores no hay ser y cuerpo separados, sino que vivimos corporalmente, ¿no? O sea, no somos, esto creo que también lo dijimos en el programa anterior. Y no solamente en el programa anterior, hablamos de esto cuando planteamos las indagaciones en Deleuze, en lo rizomático y también en todas las experiencias sagradas del lenguaje, por allá en el 2014. Sí, en cuanto, no somos ese mero cuerpo físico estudiado por las ciencias naturales, ¿no? Sino que todo sentimiento implica un vivir corporalmente templado, de determinada manera. Y esa manera nos va a disponer, justamente a partir del sentimiento, cómo vamos a experimentar nuestro encuentro con ese afuera, entre comillas, ¿no? Recuerden que Nietzsche se refería a el sol de mediodía justamente como esto, como vivir bajo las sensaciones, vivir bajo los sentimientos, casi vivir de manera intuitiva, ¿no? Sí, estos comentarios que hicimos, este prolegómeno, fue para meternos con este concepto de, justamente, de Nietzsche respecto del estado de embriaguez como estado estético fundamental, ¿no? Nietzsche va a identificar en el estado de embriaguez dos elementos fundamentales. Perdón, sí. Un paréntesis y una pequeña pregunta. ¿El concepto es estado de embriaguez, tal como nosotros lo conocemos? Bueno, ahora vamos a estar hablando de eso, ¿no? Que no se corresponde justamente con un estado meramente de ebullición, frenético y pasajero, sino que tiene que ver, por un lado, con el sentimiento de acrecentamiento de la fuerza, ¿no? Esto quiere decir esta sensación de ir más allá de uno mismo, ¿no? Y este ir más allá de uno mismo implica relacionarse con el ente, esto es, con los otros y con el mundo en general, de una manera más esencial, más rica y transparente. Por favor, recuerden esto que acaba de decir el maestro Luciano Siliti: la conexión entre fortalecerse y directamente entregarse al mundo. Bueno, justamente, en realidad, lo que yo estoy cuando diciendo, justamente hay toda una lógica que piensa que el fortalecimiento es individual, claro, como inclusive hasta el ejercicio individual llevaría a que vos puedas competir y ser más fuerte que el otro. Y uh-huh. sin embargo, Nietzsche está planteando pero otra cosa completamente opuesta. Claro, sí, en realidad quería decir, lo que yo dije es la interpretación de Heidegger respecto de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que justamente, Master, este acrecentamiento de la fuerza no es objetivo, sino que tiene que ver con lo que dijimos al principio, con este templo de ánimo, ¿no? O sea, este sentirse de esta manera, sentir que somos llevados más allá de nuestras propias capacidades, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, el otro elemento que identifica a Nietzsche en el estado de embriaguez es el sentimiento de plenitud, que tiene que ver... Al máster le gusta la ginebra que trajimos hoy. Me gusta eso. Hablando de sentimiento de plenitud. Es tremendo esto que trajiste. Sí, sí, una ginebrita para el frío. Bueno, este sentimiento de plenitud tiene que ver con justamente disponerse de manera tal que ya nada nos resulte ni extraño ni demasiado peligroso, ¿no? O sea, entregarnos en realidad a ese peligro, ¿no? Estar en estado justamente de abierto en su plenitud y prontos al frenesí y al riesgo máximo, ¿no? Una conexión directa con caminar al borde del abismo. Uh-huh. Estamos hablando directamente de eso y cómo ese caminar fortalece. Sí, yo creo que el abismo, la frontera del abismo, Mati, la hemos traspasado y estamos cayéndonos porque no se entiende nada. Pero a mí, digamos, un dato interesante para tratar de entender un poco mejor de lo que estamos hablando es contraponer justamente este sentimiento de embriaguez como estado estético fundamental a partir del fenómeno opuesto, ¿no? Y ahora citamos justamente a Heidegger, quien señala estos estados no artísticos propio de los sobrios, de los cansados, de los racionales. Sí, de los agotados, de aquellos que se marchitan y se empobrecen, va a decir Nietzsche textual, bajo cuya mirada la vida sufre, ¿no? O sea, la vida a través de la mirada de estos sobrios, cansados, de estos que viven en un estado no artístico, la vida sufre, ¿no? Es impresionante cómo hay una doble transfiguración de las conexiones en el sentido de fortalecerse a través de entregarse al mundo. Ajá. Y cómo el sufrimiento está en aquello que no se rompe, en aquello que simplemente reproduce lo establecido, ¿no? Uh-huh. Cuando justamente tendría que ser lo contrario, ¿no? Claro, bueno, por eso, retomando lo que usted señalaba antes, Master, con el término de embriaguez, Nietzsche no alude a un estado fugaz que se evapora y se desvanece, como por ejemplo la borrachera, ¿no? Este estado de excitación pasajero, sino que alude a una disposición para la creación en tanto configuración, ¿no? Configuración de nuevos valores, de nuevos sentidos. Entonces, este estar templado del que hablábamos antes va a abrir la existencia de una manera ascendente y plena, ¿no? Por otro lado, otra de las cuestiones que nosotros habíamos empezado a mencionar el programa anterior va a ser que, así como para el comportamiento pensante cognoscitivo lo determinante va a ser lo verdadero, y para la actitud ética lo determinante va a ser lo bueno, para el estado estético lo determinante en la modernidad va a ser lo bello, ¿no? Ahora, remitiéndonos al autor, Master, que usted está por intervenir en este momento, lo veo cambiando cassettes, justamente la diferencia con Wagner, para quien lo bello era justamente ebullición y efervescencia, era este torbellino de sentimientos. Para Nietzsche, el temple de la embriaguez justamente va a ser la más alta y mesurada determinación. Entonces, la embriaguez, desde la perspectiva de Nietzsche, no va a ser caos, efervescencia y ebullición que todo lo mezcla y todo lo confunde. Ah, una clara diferencia ahí con Deleuze. Claro. Directamente, y con Sartre, que después lo vamos a estar viendo. Uh-huh. Claro, y en este caso, para Nietzsche, justamente la embriaguez va a ser el claro triunfo de la forma. No, ojo, no en cuanto a aspecto, mero aspecto formal y frontera del contenido, ¿no? Sino todo lo contrario, como la auténtica forma entendida como única y verdadero contenido, ¿no? Es increíble cómo lleva adelante una transvaloración, pero radical. Sí. Es radical, o sea, todo lo que uno piensa que viene después es otra cosa. Sí. Sí, de todas maneras, después vamos a ver justamente la crítica a los supuestos límites contra este movimiento de inversión, ¿no? De Nietzsche. Pero bueno, me asombra el que es un movimiento de inversión radical. Uh-huh. Sí. Y otra de las cuestiones es que nosotros mencionábamos al arte como contramovimiento frente al nihilismo, entendido como justamente colocar nuevos fundamentos para los valores, ¿no? Que antes estaban alojados en este mundo suprasensible, ideal, etc. Bueno, lo que queda claro va a ser que desde la perspectiva de Nietzsche, estos nuevos valores van a tener que van a estar relacionados con la jerarquía, con la diferenciación y la decisión, ¿no? O sea, acá vemos este costado justamente aristocrático que tenía Nietzsche y que va a retomar también Heidegger. Lo interesante es que Heidegger va a señalar que esta ley o estos nuevos valores a partir del arte van a tener que ver con justamente subyugar y sujetar el caos o someterlo, ¿no? Este caos a partir del arte va a ser sometido y por eso y eso va a ser logrado a través del gran estilo. Nosotros ya indagamos en este tipo de paradojas que incluye desde autores como Castoriadis la problemática de la prefiguración y la configuración tanto del sentido como de las acciones, hasta de cómo uno encasilla la realidad de determinada forma, ¿no? Pero también en cierto sentido nosotros vemos acá la raíz de esta problemática. Uh-huh. Sí, también me parece interesante, Master, algo que señala Heidegger respecto de Nietzsche, que justamente frente a la interna pobreza y la falta de contenido del clasicismo, Nietzsche justamente va a pretender oponerle y resaltar este antagonismo y originario que para él estaba implícito en la vida y justamente y la necesidad de imponer una victoria en ese conflicto, ¿no? Y es que también no se puede escapar a la problemática de la toma de decisiones como un momento y una manifestación de la voluntad de poder. Uh-huh. La voluntad de poder es tomar decisiones. Exacto, sí, el concepto de decisión es sumamente importante y usted más creíble, porque acá hay el próximo fragmento al cual me iba a referir tiene que ver con un pensador que nosotros estuvimos viendo y que tiene mucho que ver con este concepto de decisión, ¿no? Heidegger va a decir, interpretando a Nietzsche, que el arte no se somete simplemente a reglas, que no solo tiene leyes que seguir, sino que es en sí mismo el arte, legislación, y solamente en cuanto tal es verdaderamente arte, ¿no? O sea, no para Nietzsche, no poder escapar del sentido, perdón que te interrumpa. Claro, pero de la institución de sentido. Claro, pero además para Nietzsche, o sea, el arte es el modo esencial, o en su modo esencial, para decirlo mejor, tiene que tener este carácter creador, legislador y conformador, ¿no? Ahora, cuando yo leo esto, el arte no se somete a las reglas, sino que las impone, porque es en sí mismo legislador, me acordé de este concepto de decisión en Carl Schmitt, ¿no? Como el llevado ya a un plano supremo, político directamente. Exacto, claro, como el supremo es quien establece justamente la legislación, las reglas, ¿no? Esto estamos haciendo una interpretación, pero seguramente Schmitt leyó con detenimiento todas estas, no solo a Nietzsche, sino también una traspolación, sí, quizás también absurda, pero que, pero siempre lo absurdo nos acompaña desde siempre. Pero también lo absurdo como una posibilidad de sentido, ¿no? Siempre es como una posibilidad, como una potencia. Pero también quería marcar que la decisión en sí misma implica un momento de riesgo radical, pero realmente, ¿cómo se diría? ¿Qué palabra expresaría ese momento de ruptura para el sujeto, ¿no? Tomar decisiones es eso, es un momento de romperse radicalmente contra lo que está establecido en uno mismo. Eso es lo que va a hacer ahora Mars, o Martín Sandoval, en su proyecto solista. Los últimos 5 minutos antes del bloque, viene la intervención sonora. Y después les comento un poco de qué se trata este proyecto solista, que lo vengo desarrollando desde el 2006, más o menos. Perfecto. Y para el segundo bloque seguimos con el romanticismo, clasicismo y el arte como voluntad de poder. Captemos el claro de luna. FM La Tribu, 88.7. ¿Qué pasa en La Tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En La Tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La Tribu. Encendida. Espacio publicitario. Los náufragos, nosotros somos. Podemos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Dámale en coche! ¡Dámale en coche! ¡Décima temporada! El naufragio. ¡Lunes, viernes! De 10 a 12. Sumate a la pasión futbolera en el torneo femenino de El Puntinazo. Torneos de 5 y 6. Premios increíbles. Nivel competitivo. Jugamos en El Puente. Niceto Vega 5432. Palermo. Búscanos en Facebook. El Puntinazo. O llamanos al 15-4172-2852. El Puntinazo. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu, 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Oiga, diga, mande. Vení a brindar. Vení a disfrutar. Almuerzo, cenas, meriendas, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de La Tribu, el bar de la radio. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas. Ahí vienen los monos de la Costa Rica. Sábado 27 de junio. Cumpleaños La Tribu. 23:30 horas. 23:30. En el Teatro El Mandril. Humberto Primo, 27:58. El Mandril. DJ Jim Bean. DJ Jimmy Bean. DJ Mamatora. Toca Son del Arroyo, vení. Toca Son del Arroyo. Cumpleaños de La Tribu. Sábado 27 de junio. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Esto de la. Allá arriba, allá arriba, allá arriba. FM 88.7. Esto vale para nada. Toma aire. Allá arriba, allá arriba. Thank you. Bueno, necesitamos una productora, claramente, porque nosotros, Master, hacemos distorsión, ruido dentro del estudio. Gracias, Ana Eva de la Gatera. Gracias, Marian, también, que está por ahí. Bueno, yo decía, no sé si qué fue peor para Wagner, si toparse con el enojo de Nietzsche o con la intervención de Mars, el proyecto solista de Martín Sandoval. Así es, Master. ¿Qué es lo que estuvimos escuchando recién, no? Estuvimos escuchando intervenciones en cassette lupeados de Tristán e Isolda y algo de Los Anillos de Nibelungo, de Wagner. Y pasamos, bueno, del frío al calor acá en el estudio. Son lo que suenan son todas cintas de cassette, por eso también tienen ese gránulo, tienen esa textura y también ese margen de error, ¿no? Básicamente, Mars es un proyecto solista que comienza en el 2006, que vengo desarrollando. Edité dos discos en el sello Amor Loco, de los amigos Creer en Seres, a quien le mando un gran saludo. Y después dos discos más en PCH Ediciones, que es el sello que llevamos adelante con nuestro querido amigo Satopec, quien nos hace los flyers y ese tipo de cosas. Le mandamos otro gran saludo a Satopec siempre. A todos, sí. Estuvo interviniendo la sesión anterior. Estuvo estetizando algunas cosas de Pierre Boulez y otras cosas más. Y bueno, y por último, ahora el año pasado formamos con el amigo Andrés Toro y los hermanos con un quinteto de improvisación que fue la primera presentación y último trabajo de mi proyecto solista, de este Mars. Y lo editamos ahí en PCH. Si lo quieren escuchar, está en www.pchediciones.bandcamp.com o buscan en Facebook. Pero bueno, sin más preámbulo, Master, y escuchando un poco más de estas cintas, prosigamos con La embriaguez en Nietzsche. Sí, decíamos que así como en el romanticismo lo propiamente creador es la insatisfacción, la búsqueda de algo diferente, el deseo y el hambre, Heidegger va a señalar, y utilizando este mecanismo de inversión, ¿no?, tan caro a Nietzsche, que al plantear esto también va a quedar planteado justamente lo contrario, que lo creador no sea la carencia sino la plenitud, que no sea la búsqueda sino al contrario la total posesión, que no sea el deseo sino el dar, y que no sea el hambre sino la abundancia. ¿Por qué? Porque el crear, que proviene de la insatisfacción, solamente va a llegar a la acción separándose y alejándose de algo, ¿no? Por eso, para Heidegger esto no va a ser, no se puede considerar como algo activo, sino meramente reactivo, ¿no? Y lo activo, en cambio, se va a caracterizar porque brota de sí mismo y de su plenitud. También hay que señalar que esta distinción entre lo activo y lo reactivo tiene de fondo una oposición mayor, que tiene que ver con determinar si la causa de la creación es justamente, Master, y esto lo remito a Castoriadis y a todo lo que usted dijo antes, digo, si la causa de la creación es... este invierno me está haciendo mal a la garganta. Nos está matando a todos. ¿Se viene el invierno ni lista? Sí. Digo, si la causa de la creación es este anhelo de volverse rígido, eterno, o sea, este anhelo de ser, o por el contrario, justamente el anhelo de destrucción, de cambio y de devenir. Distinción que en realidad aparece en la primera época, ¿no?, de la filosofía occidental y que todavía permanece irresuelta, ¿no? La embriaguez nos lleva directamente, y quiero saber el momento en que estoy ansioso por llegar a este momento, que es la embriaguez nos lleva directamente a la problemática del aburrimiento, del tedio, del tedio como problema filosófico, como problema político, y el aburrimiento como problema en la acción de la transformación de la realidad. Sí, el aburrimiento en este momento de los oyentes de Matemos el Claro de Luna. Justamente por eso creo, ¿no? Que creo que sería un homenaje a nuestros oyentes. Sí, apostamos al aburrimiento. También, bueno, recordemos a Schopenhauer, ¿no? ya vamos a estar volviendo a ese autor, que señalaba sí, justamente que el deseo provocaba no solo sufrimiento, sino también la otra carga que tenía que atravesar los sujetos era justamente el aburrimiento. Ahora, hay una frase de Nietzsche respecto a lo que decíamos antes que me parece muy interesante, que es el anhelo de devenir otro y de destrucción puede ser expresión de una fuerza exuberante y preñada de futuro, ¿no? Usted, Master, que le quedó muy grabado este concepto de la potencia de lo negativo, ¿no? Acá vemos que para Nietzsche este momento negador, ¿no?, para decirlo en términos hegelianos, también puede estar preñado de futuro, ¿no? Tener una configuración para el porvenir, ¿no? Es que si ahora pueden decodificar algún tipo de información, esto es lo que queríamos decir cuando indagábamos autores como Althusser, Adorno, Horkheimer, Escuela de Frankfurt, con la desestructuración del lenguaje. Queríamos decir justamente esto, ¿no? Esta forma de rescatarlos en el momento de la negación. Sí, también justamente Heidegger a través de Nietzsche va a señalar, ¿no?, que va a diferenciar este momento creador como rechazo de quienes sufren una carencia, de los frustrados, los favorecidos, para quienes va a señalar, y acá también vemos este legado jerárquico, elitista, ¿no?, que recibe Heidegger de Nietzsche, para quienes toda superioridad es ya una objeción en contra de su derecho de existir, ¿no? En cambio, a esto le opone el anhelo de ser como la voluntad de eternizarse, pero no a través de una carencia y un digamos, y una frustración, sino lo contrario, ¿no?, a través de la posesión de la plenitud y del agradecimiento por lo que es. Y le recomendamos a Marian de la Gatera que vaya, que se abrigue bien, sobre todo, ¿no?, porque hay una tos pobre que la está el invierno nos está matando, ¿no?, claro, nadie va a salir vivo de acá. Solo Mati, que se ríe. Quizás sea una buena noticia. Pero más allá de... También en esta instancia, cuando se empieza a indagar a todo este tipo de autores, cada palabra ya parece una problemática filosófica y política, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, ahí empezamos a entender una de las principales cuestiones que planteaba Heidegger y que lo nombramos así por arriba en aquellas sesiones de la experiencia sagrada en el lenguaje de Wittgenstein o ese tipo de cosas, ¿no? Pero empezamos a entender cómo la traducción, la interpretación es un problema. Sí. Por eso nos acercamos al silencio. Exactamente. Entonces, si el arte romántico surge del disgusto y de la carencia, entendido como un alejarse de esta realidad, se va a contraponer justamente a nosotros lo que vimos en los programas anteriores respecto de la voluntad, que siempre era, era un querer que no tenía como objetivo alejarse de sí, sino todo lo contrario, ¿no?, ir más allá de sí, sobrepasarse a sí mismo, ¿no? Por eso el querer que pretende alejarse de sí, va a decir Heidegger, no es un querer, ¿no? El querer siempre se quiere a sí mismo y esa es la esencia de voluntad, la esencia de la voluntad de poder. Y otra cuestión interesante es que poder no entendido como coacción, como violencia, sino poder justamente allí donde no hay reacción de lo aún no dominado, ¿no? O sea, esa sí es la principal problemática que vamos a tocar cuando hablemos del aburrimiento. Uh-huh. O sea, hay propiamente voluntad de poder donde el poder ya no tiene necesidad de combatir y ser meramente reactivo, ¿no?, sino que desde esta superioridad justamente va a dejar en libertad todo aquello que está bajo su dominio para que se despliegue sabiendo que nunca va a sobrepasar los límites impuestos, ¿no? Esto me parece, digamos, esto estamos hablando en términos heideggerianos, pero también se remite mucho a toda la obra de Gramsci respecto, ¿no?, salvando las enormes distancias que hay. No, pero también, etcétera, entendemos nos acercamos un poco a la idea de angustia en Heidegger, ¿no? Uh-huh. Creo que con este tipo de cosas, con este tipo de momentos, nos alejamos un poco de Nietzsche y nos acercamos de lleno a este autor alemán. Sí, anticipándonos, la angustia, el sentimiento de angustia va a ser, va a estar dado por la facticidad, por el sabernos seres para la muerte. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Lo interesante, Master, también que va a señalar, digamos, por último, señalar que el arte siempre es una forma, siempre, en términos de la concepción de Nietzsche, es una forma de voluntad de poder. Esa ginebra, Master, qué bárbaro. Bueno, es tremenda esta petaca, sí, de no me está dejando, mientras yo hablo, el Master no me deja nada. Es autoafirmación y es un constante crear, engendrar y configurar. Ahora bien, por último, me parece, para este programa y nosotros ya para el otro, me parece que vamos a estar adentrándonos en las críticas a la moral de Nietzsche para ir definitivamente dejando este autor. Digo, algo interesante es que señala Heidegger en esta obra, me parece que es, se remite al lenguaje, ¿no?, y a la multivocidad del mismo, y señala que justamente la transformación de la palabra viviente y fluctuante en la rigidez de los signos unívocos sería justamente la muerte del lenguaje y la congelación del mismo, ¿no?, y la devastación de la existencia. Por eso, él señala que esta diferencia de significados en las palabras fundamentales, este oscilar, ¿no?, esta incapacidad para abarcarlos o asirlos, no tiene que ver con una negligencia del uso lingüístico, sino justamente con, dice él, el aliento de la historia, ¿no? Porque el lenguaje siempre está vivo. Esto lo decimos en función de lo que vamos a decir el programa que viene, antes de dejarlos con la intervención de Marx. Digo, que remite a la concepción que tiene Nietzsche respecto del lenguaje, justamente como, porque también va a haber un trabajo ahí para horadar los valores supremos dominantes hasta el momento, ¿no? Esto va a quedar más claro en el próximo programa. Mati, querido, para quienes sepan decodificar, en este punto estamos hablando de el eterno retorno de lo que siempre tratamos en Matemos el Claro de Luna. Uh-huh. Y es una vuelta más a la problemática del lenguaje, la experiencia sagrada, aquello que no es decible, no es expresable, pero sin embargo adquiere manifestación y acción, por sobre todas las cosas, que es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Las palabras fundamentales son históricas no solo porque tienen diferentes significados en las diferentes épocas, sino porque son ahora y en el futuro. Son fundadoras de historia, dependiendo de la interpretación que en ellas se vuelva dominante. Si el lenguaje no fuera más que un conjunto de signos para comunicarse, sería algo tan arbitrario e indiferente como la simple elección de los signos y su utilización. El lenguaje, en cuanto a significar por medio de sonidos, nos enraiza de fondo en nuestra tierra y nos transporta y nos liga a un mundo. Thank you.